Una consulta para todos. No sé si viviremos todos en el mismo Uruguay o no. Estoy ahora mirando la televisión. Astori dice que el sector agropecuario no está en crisis. Y que tampoco que la seca, como que la sequía no había retardado nada. Yo comento mi situación. Yo perdí 25 kilos por ternero vendiéndolos en la misma fecha. Vendiéndolo en la misma fecha, 25 kilos menos que el año pasado. Así que si lo traducimos, 25 kilos menos por $2, estamos hablando de que estamos perdiendo $50 por ternero. Y según Astori, no estamos en crisis. No sé qué opinan ustedes.